Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Damos gracias a Dios que Él está obrando en la vida de aquellos por los cuales siempre estamos orando, ¿no? Toda la comunidad, así que seguimos dándole toda la gloria a Él y, por supuesto, reconociendo que es su mano y su poder el que están haciendo todas las cosas entre nosotros, ¿verdad? Así que la vida de muchos está siendo alcanzada con sanidad, con restauración, con libertad. Dios está obrando y llevando a cabo sus propósitos, sus deseos, los deseos de su corazón. Así que seguramente eso tiene que ver también con que nosotros, la iglesia, usted, le reconocemos a Él verdaderamente como Señor, como Dios, y le damos verdaderamente toda la alabanza, la gloria, que le somos fieles, que perseveramos en la santidad, que lo buscamos cada vez más profundamente en oración, en nuestra vida de comunión con Él, que lo tememos y respetamos cada vez más, y que por sobre todas las cosas estamos plenamente dispuestos a obedecerle. Así que seguramente mucho de ello tiene relación con aquello primero que les compartí. Sigamos en todo caso perseverando en ese sentido y siguiendo en animarnos, continuar animándonos unos a otros para poder no solo sostener eso, sino fortalecerlo cada día más y avanzar cada día más, por lo cual está clarísimo que de hacerlo, por supuesto, no solo vamos a seguir viendo las mismas cosas, sino que vamos a ver cosas aún mayores de parte de Dios. Y eso tiene que ver con tu vida, con su hogar, su casa, su familia, su ministerio y el ministerio y la misión que como iglesia tenemos que seguir cumpliendo también. Así que bendito sea el Señor por todo eso. Disfrutemos de su compañía entre nosotros, de su compañerismo, de cómo Él se revela, se presenta, de cómo debemos responder permanentemente a esta realidad. El tema de esta tarde tiene que ver con algo que es sumamente valioso e importante en la vida de cualquier persona, pero sobre todo también para nosotros que somos del Señor. Es un aspecto que pareciera que o muchos dan por sentado, como que, bueno, la manejan claramente, o algo sucede, porque en la práctica luego pueden verse muchas situaciones que atraviesan aún aquellos que somos hijos de Dios y que tienen que ver con que no han sabido elegir sabiamente las compañías con las cuales comparten tiempo, cosas, vida, etc. El tema en esta tarde será: elija bien su compañía, elija bien sus compañías. Porque está claro y lo vemos a nuestro alrededor, ni que hablar en el mundo, ¿no es cierto? Los vínculos en el mundo son como sabemos que son, por lo cual no hay criterios muy sabios como para elegir compañías y sabemos todo lo que eso trae como consecuencias. Pero aquellos que tenemos acceso a la sabiduría de Dios, aquellos que tenemos disponible como recursos la sabiduría del cielo, la guía del Espíritu Santo, la pregunta sería: ¿y por qué no hacemos uso de esos recursos? ¿Por qué no buscamos en Dios que nos capacite a elegir bien a nuestras compañías? El hecho está claro, la necesidad que tenemos está clara, porque luego surgen situaciones que están dando evidencia de que no se eligen bien las compañías. Pues bien, toda vez que alguien elige y elige bien como corresponde aquellas personas con las cuales se va a vincular y a relacionar, etcétera, bueno, pues entonces hay un enriquecimiento mutuo, un intercambio que hace que haya una edificación mutua. Hay una atmósfera que permite que ambas personas se potencien todavía más y entonces puedan disfrutar de ese vínculo y de esa relación porque está dada en términos saludables. Pero toda vez que cualquiera de nosotros establezca mal sus compañías, elija mal sus compañías, pues entonces está exponiéndose a un muy seguro riesgo de sufrir y de hacer sufrir, de causar un perjuicio no solo a la propia vida, sino a la vida de otros, teniendo en cuenta que formamos parte de una familia. Por lo cual, lo que cada uno de nosotros haga repercute, tiene eco, tiene influencia, impacta en la vida de toda la familia. Así que es bueno que podamos prestar atención, al menos brevemente, a esta reflexión, para que podamos adquirir algo quizás más o fortalecer aquello que ya tenemos adquirido, e incluso para que podamos compartir permanentemente unos con otros y seamos sabios para elegir bien nuestras compañías. Bueno, en primer lugar, no es bueno estar solo. Hablando de compañías, no es bueno estar solo. Como usted sabe, la Biblia habla de esta expresión allí luego que Dios, la Trinidad, crearon todo el universo y luego entonces crearon a la corona de la creación que es el propio hombre, el ser humano, ¿verdad? En Génesis 2:18 dice que luego de todo ese proceso y viendo Dios que todo era bueno y que bien que lo habían hecho, el Señor dijo, no le hace bien al hombre estar solo. No le hace bien al ser humano estar solo. Está claro, ¿no es cierto? No es bueno estar solo. El individualismo no es el diseño de vida para los seres humanos, ni siquiera ya para los cristianos. Cuando Dios hizo esto, creó a la humanidad. Así que es para todos los seres humanos este mismo diseño de vida que Dios tiene. Así que el individualismo debe quedar fuera de esto. Toda vez que alguien elige el aislamiento o la completa soledad, está yendo en contra de su propia naturaleza y de su necesidad existencial. Todos los seres humanos necesitamos de otros seres humanos. Todos los seres humanos necesitan de uno mismo también. Así que el ser humano, todos hemos sido creados con esta necesidad existencial, es parte de nuestra naturaleza, así nos creó Dios. ¿De qué manera? En que no es bueno que estemos solos, y por eso Dios creó luego a la mujer también, para establecer un vínculo sano, saludable, procrear, multiplicarse y así sucesivamente. Si no, lo hubiese dejado solito a Adán ahí, dito, y mira qué lindo, qué bueno que el hombre esté solito y no tenga con quién compartir. No existe eso dentro del plan y el diseño de Dios. Fuimos hechos para vivir en comunidad, en relación con los demás. Así que Dios ve al ser humano y crea un par. No creó ni alguien superior ni alguien inferior, creó un par. Pero además de ser un par, no fue una copia ni una imitación del que ya había creado. Creó a alguien nuevo y con características diferentes en algunos aspectos al que ya había creado. Pero lo creó en todo caso con todas las cualidades y las capacidades requeridas para establecer vínculos saludables con los demás seres humanos. Los creó así para que se complementaran al vincularse el uno con el otro y se potenciaran el uno al otro. Para que se ayudaran el uno al otro y el otro al uno toda vez que fuera necesario. Los creó así para que disfrutaran juntos, en buena relación, experiencias de vida comunes. Los creó de esta manera y con estas características y esas capacidades para que pudieran establecer vínculos profundos, aún de por vida, como son, por ejemplo, el matrimonio. Es interesante ya el libro de Eclesiastés, un libro de sabiduría en la palabra de Dios, capítulo 9, versículo 10, dice, ¡ay del que cae y no tiene quien lo levante! y vive solo. No es bueno estar solo. Y ay, cuando caigo, ¿quién me va a levantar? No es bueno estar solo. No le es bueno al hombre estar solo. Esto es, ay, qué triste es lo que diría este texto. No tiene quien lo ayude. Está solo, no tiene quien llore con él. Tampoco tiene quien ría junto con él. No tiene quien lo sostenga cuando se encuentra debilitado. No tiene quien lo haga reflexionar. No tiene quien comparta nada con él, y él no tiene a nadie con quien compartir y hacer lo mismo. Vaya existencia, no existe eso para los seres humanos. Así que no es bueno estar solo, obviamente el punto de partida para tratar de cómo luego terminamos eligiendo a nuestras compañías. Pero si bien no es bueno estar solo, tampoco es bueno estar mal acompañado. Pero si todos podríamos repetir el dicho popular, más vale solo que mal acompañado. Y es tan popular, pero tampoco rescatamos la sabiduría que tiene ello, ¿verdad? Ni siquiera porque la palabra de Dios nos dice eso también. Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 15 y versículo 33 de la primera epístola, dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Se da cuenta que está? Dice, claro, tampoco es bueno estar mal acompañado, para lo cual no hay que llegar a estar solo, ¿no es cierto? No, tampoco vale estar solo. No es bueno estar solo. Tampoco estar mal acompañado. Otra versión de este texto dice, no se equivoquen, no erren. Los malos compañeros, las malas compañías corrompen el buen carácter. Y por supuesto que esto está aludiendo a la influencia que termina proviniendo de las malas compañías. De las compañías que definitivamente corrompen. Algunas personas, déjeme decirle, a veces quizás algún cristiano por allá lejos y por algunos lugares muy recónditos, algunos eligen rodearse de las personas equivocadas. Dije, eligen, porque no son impuestas esas compañías. Siempre hay una decisión propia, personal y voluntaria. Por lo cual debemos hacernos responsables, hacernos cargo de lo que producen ese tipo de vínculos en nuestra vida, o de lo que nosotros después terminamos produciendo como eco y repercusión en nuestras propias casas, en nuestros otros vínculos y aún en la comunidad eclesial, espiritual. Algunos eligen personas que lastiman, personas que humillan, que maltratan. Algunos eligen y deciden relacionarse con personas que usan a otros, que los manipulan, o que abusan, o menosprecian. Personas que solo pretenden satisfacer sus propios deseos, placeres o intereses. Algunos eligen, no entiendo cómo y por qué, relacionarse con personas que no tienen valores saludables, incluso que viven inmoralmente. A quienes no les interesa Dios, ni vivir como Él lo espera. Personas heridas hieren a las personas. Personas agresivas agreden a las personas. Personas enfermas emocional o espiritualmente pueden enfermar a otros. El punto es, ¿por qué elegir establecer vínculos que van más allá de un vínculo de respeto, de servicio, de interés? ¿Por qué, en todo caso, dejarse influenciar por personas que tienen estas características? ¿Por qué quedar bajo el riesgo de sufrir lo que de estas personas proviene? Mire, dependiendo de la magnitud o gravedad de esta situación, me refiero a relacionarse con personas que son agresivas, maltratadoras, manipuladoras, etcétera, cada uno sabrá y decidirá hasta dónde soportará a este tipo de personas. ¿Hasta cuándo va a sostener un vínculo cercano o cotidiano con esa clase de personas? A veces algunos cristianos suponen que no pueden hacer nada frente a eso, que solamente deben insistir en la oración, que deben seguir exponiéndose al castigo y el maltrato, porque no se puede abandonar al otro, hay que amar. Pero esto es una absoluta mala interpretación de lo que la palabra de Dios nos indica hacer, porque en todo caso, ¿qué lugar tendría este texto que acabamos de estar leyendo, entre otros? Así que esa suposición es una media verdad. No está bien, ni siquiera para Dios, que alguien permita ser humillado o violentado, incluso a riesgo de perder la vida a manos del agresor. No está bien. O que los hijos de uno mismo sufran ese tipo de ataques. Así que hay que decidir preservarse y preservar, incluso cuando eso está en riesgo, los propios hijos. Pero sin llegar a estos casos extremos en los cuales no nos vamos a tomar como atajo, la idea es que hay que elegir sabiamente con quién compartiremos tiempo, afecto mutuo, sueños, amistad, etc. Y hay tres planos de relación que son los más importantes para toda persona, y a ellos vamos a referirnos ahora brevemente. A veces se eligen amistades no saludables. Y déjeme decirle, debo admitirlo, debemos admitirlo, ¿por qué negarlo? A veces eso puede tener relación con alguien que es del Señor, pero no es un vínculo saludable. Porque no solo porque se es del Señor, se es un buen cristiano. Y a veces la influencia que se recibe de esa persona, que en todo caso consideramos cristiana, no es la mejor para mi vida. ¿Por qué me voy a exponer a entablar un vínculo, a sostener un vínculo y terminar sufriendo todo lo que sufro? Así que se eligen amistades no saludables cuyos hábitos y estilo de vida influyen negativa y fuertemente, hasta que entonces los terminamos adoptando nosotros también. Fácil, usted se da cuenta. Usted viene y se relaciona con Ernestito, que dice que es cristiano, pero le gusta mucho el soltar la lengua y hablar mal de unos cuantos, chismear. Y usted se relaciona conmigo. Y usted mantenga esa relación conmigo, yo no voy a cambiar mi hábito, y puedo asegurarle que en el tiempo usted también va a terminar contaminado de lo mismo que yo estoy contaminado. Si es que sostenemos ese vínculo en ese plano de profundidad, ¿no?, de supuesta amistad. Normalmente pasa eso. ¿Quién no ha escuchado, ampliando un poco este aspecto, a personas que dicen, no, es un lindo chico, una buena chica, pero la junta que tiene, las amistades que tiene? Y claro, ¿vio? Las amistades ejercen muy fuerte influencia. Si las amistades están enredadas en hábitos negativos, no saludables, la persona va a terminar adoptando eso, a menos que antes tome una decisión de poner cierto límite y cierta distancia con ese tipo de personas. A veces, segundo plano, plano de la amistad, segundo plano, a veces se eligen novios incorrectos. Se eligen impulsivamente. Y todos sienten impulsos en la vida. Sobre todo cuando se trata de algunas corrientes de afecto y de otro tipo, ¿no es cierto? Está claro, Dios nos hizo así. Ahora, hay que tener control, hay que saber ubicarse, hay que saber reflexionar, hay que buscar sabiduría para tomar decisiones al momento de definir y decidir un noviazgo. No se hace por impulsividad. Peor aún, algunos no lo hacen ni por amor ni por compromiso, sino por motivaciones egoístas. Por ejemplo, para no quedarme solo. Por ejemplo, para evadir una situación familiar. Por ejemplo, para ganar un trofeo. No me doy cuenta que estoy hablando entre cristianos, perdón. O para llevar la relación a planos sexuales no permitidos por Dios. Y yo le puedo asegurar, si a usted le parece esto un tanto descabellado, que podría estar ocurriendo. No me estoy refiriendo a nosotros en particular, estoy hablando de manera general. Así que a veces elegimos mal nuestra compañía respecto a las amistades. También a veces algunos pueden elegir mal establecer estos vínculos relacionales de noviazgo. Finalmente, el tercer plano y el más importante, a veces eligen mal los cónyuges, porque no son espirituales. Entonces con ellos se hipoteca y se arruina la más preciada relación entre un hombre y una mujer, el matrimonio. Claro, todos soñaban con un cielo de felicidad, pero por no haber sido sabios en la elección de esa compañía que es para toda la vida, se termina viviendo un infierno de aflicción, no un cielo de felicidad, ahora un infierno de aflicción. Claro, después pareciera muy fácil, ¿no? Ah, vos por tu lado, yo por el mío. Nadie percibe las consecuencias físicas, emocionales, espirituales, relacionales, respecto a los hijos si ya estaban, quizás en el trabajo, quizás en la comunidad a la cual pertenezco. Nadie percibe el impacto que esto trae, que causa. Nadie percibe que no es que yo hago y bueno, a nadie le importa, ni le interesa, ni le afecta, que no es así porque somos parte de un cuerpo. Trae consecuencias siempre, en cualquiera de estos aspectos. ¿Cuáles son los resultados cuando no elijo bien mis amistades, el noviazgo o el matrimonio? Claro, siempre negativos. Siempre se termina sufriendo, siempre hay lloro, siempre hay lamento. Ahora, ¿y quién eligió? ¿Y quién decidió? No es bueno estar solo, tampoco es bueno estar mal acompañado. Cada uno elige su compañía. Usted elige, yo elijo. Todos elegimos. Eclesiastés 4, 9 y 10 dice, mejores son dos que uno. Otra vez dando cuenta que no es bueno estar solo. Pero hay que saber estar bien acompañado. Mejor son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. Cada uno elige, cada uno decide. ¿Usted cómo lo hace? ¿Cómo son sus compañías? ¿Todas son saludables? Pues ahora no solo pensemos en términos de cómo yo elijo. Ahora piense, ¿podrán los demás elegirme a mí? Ah, sí, yo soy siempre bueno. Yo nunca le hago mal a nadie. Yo la verdad que no sé por qué esto. No sé. Tengo problema con nada. ¿Quiere usted estar rodeado de personas de buen corazón, que tengan buenas motivaciones, personas que den lo mejor de sí mismas, con quienes poder disfrutar experiencias de valor en la vida, de valor e importancia en la vida? ¿O usted quiere personas negativas que solo van a traerle dolor, que no aman de verdad, que le van a maltratar, que le van a usar, que le van a afligir? Lo uno o lo otro depende de usted. Usted elige. Dios le dio esa libertad. Qué interesante, ¿no? Después decimos, no, Dios nos prohíbe todo. ¡Ja! Mira qué libertad que te está dando. Elegí sabiamente. Elijamos sabiamente. Esto es según la voluntad de Dios. Sobre todo, especialmente, aquellos vínculos que están implicando toda la vida o muchos años de nuestra vida. Por eso, para esto, hay que recurrir a Dios. Hay que orar y pedirle dirección a Él. Proverbios 3, 5 y 6, texto conocido, confía en el Señor con todo tu corazón. Usted no confía en que Dios le va a indicar claramente sí o no. Ah, algunos parece que no quieren recurrir a Dios porque por las dudas que Él le diga, no, esa chica no es para vos, ese chico no es para vos, no pienses en ello para el matrimonio, estas amistades no te convienen. Entonces, ante ese temor, mejor ni le pregunto, la hago yo, me lanzo yo y chao. Bueno, qué buena manera de conducirse un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿verdad? Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No hace falta, si yo ya la tengo clara, escúchame, yo la sé. Reconócele en todos tus caminos, reconócele en todas tus decisiones. Dale lugar a que te indique cuáles relaciones son saludables para tu vida o no. Y Él enderezará tus sendas antes de que vayas por la senda torcida, en la cual tarde o temprano se empiezan a cosechar aquellos otro tipo de cosas. Esto implica entonces, para finalizar, que la mejor compañía que todos pueden tener es la de Dios. Él es nuestra mejor compañía, Él es nuestro mejor compañero. Establecer, desarrollar y disfrutar un vínculo correcto con Jesús. Esa es una relación segura. Él nos ama, Él nos comprende, Él nos cuida, nos fortalece, Él nos provee, nos afirma, nos perdona. Él es la más perfecta y mejor compañía con la cual podemos relacionarnos. Él nos hace vivir en plenitud, Él nos llena de paz. Él da sentido y propósito a nuestra vida, siempre saca lo mejor de nosotros. Y además nos va a dar la capacidad para reconocer personas que solo buscan lo suyo propio y con quienes no debemos establecer vínculos formales o profundos. Y asimismo nos hará saber con quienes sí establecer relaciones de amistad o de noviazgo o de matrimonio, para que lo hagamos con todo compromiso y entonces disfrutemos los frutos que eso produce. Si tenemos ya esta relación con Dios, entonces la siguiente relación es con su familia, la iglesia. Como hijos suyos, como hijas suyas, Dios nos hace vivir en una comunidad especial que es la iglesia. Así que luego de tomar esta clara decisión de relacionarnos como corresponde con Dios, la siguiente, si esta está establecida y es saludable, es establecer una relación saludable con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, con la comunidad, con la familia de Dios. El compañerismo, la comunión en el cuerpo de Cristo, es una de las más importantes relaciones que una persona puede establecer luego de haber establecido una relación con Dios de igual calidad. Por eso no hay que apartarse, por eso no hay que aislarse, por eso no hay que alejarse, por eso hay que resolver toda situación que pudiera atentar contra la armonía relacional. Los conflictos entre las personas en cualquier plano y también en el espiritual no se resuelven tomando distancia, no se resuelven quebrando los vínculos. Hay que aprender entonces a vivir en amor y perdón. Dije aprender, y sí, hay que aprender, todos debemos aprenderlo. y dando prioridad a la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por tanto, elija bien su compañía. Cuando lo hace, usted disfruta. Y la otra persona, en todo caso, también. Y si no, quizás muchos de los que estamos aquí hemos sido expuestos a ese tipo de vínculos o de relaciones y sabemos que lo único que terminan produciendo es tristeza, es dolor. Y si uno dijera, bueno, no, todo queda circunscripto a mí y a otro. No, nunca es así. Porque estamos interrelacionados. Porque estamos vinculados. Eso todo repercute, todo lo que pasa afecta. En buen sentido o en el otro sentido. Por eso es tan importante elegir bien nuestra compañía. Si elegiste a Dios, ya elegiste lo mejor. Pero ahora viene la familia del Señor. Y luego vienen tus amistades. Y luego viene, en los casos que corresponde, establecer un noviazgo. Y luego en los casos que corresponde, establecer un matrimonio. Elija bien su compañía. Hay sabiduría de Dios, hay guía de Dios, hay asistencia del Señor, hay revelación, hay claridad, hay todo lo que necesitamos siempre para poder hacerlo de manera correcta. Esto es de acuerdo a la voluntad de Él. Ahora hay que confiar en Él. Hay que decir a mi propio entendimiento, hacete a un lado, Señor, vos qué decís. Y si no, que Dios tenga misericordia. Señor, gracias por esta tarde también, por ayudarnos a reflexionar y a pensar en todos los aspectos de nuestra vida, Señor. Gracias, qué riqueza impresionante tiene tu palabra, Señor, pero sobre todo porque la podemos aplicar a aspectos tan cotidianos de nuestra vida. Señor, esto no es solo una reflexión intelectual abstracta, Señor. Tu palabra nos enseña a vivir conforme a tu voluntad, pero a vivir de tal manera que podamos cosechar ricos frutos, que podamos, Señor, ser llenos de gozo y de felicidad, que podamos, Señor, tener preciosas experiencias de vida. Y aún así, Señor, claro, ¿Quién no podría cometer un error en alguna oportunidad? Esa no es el problema ni la dificultad, porque podríamos aprender de ello para ser más sabios en las sucesivas oportunidades. Señor, te pedimos eso, efectivamente, que nos ayudes a elegir bien nuestras compañías, nuestras amistades, sobre todo aquello que tiene que ver con planos más profundos, de mayor compromiso, que involucran quizás hasta el resto de los días de las personas. Señor, ayúdanos, danos sabiduría. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos asista de esta manera también. De tal forma que te podamos glorificar a vos, al seguir tu voluntad, al ser obedientes, al saber decir no, al poner límites. Señor, más. Ayúdanos a todos a poder ser elegibles por los demás para establecer ese tipo de relaciones. Señor, ayúdanos para que cada uno de nosotros pudiera ser elegible como compañía para muchas personas, para todas las personas. Porque ven en nosotros también entonces aquellos que no buscamos lo nuestro únicamente, no tenemos intereses o motivaciones ocultas. Señor, somos honestos, transparentes, respetuosos, comprometidos. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por ayudarnos en todos los aspectos. La gloria y la honra es para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, llega el momento para que podamos elegir ahora. Vamos a elegir ir a la presencia del Señor. ¿Qué le parece eso? La mejor compañía que podemos tener. Como te dije, Él está siempre allí atento, siempre dispuesto, siempre disponible. Siempre gozoso y feliz de recibirte, de encontrarte, de poder entablar contigo este vínculo, esta comunión, de poder escucharte, pero además de poder hablarte, cuidado, Dios quiere hablarte, Dios quiere hablarnos, quiere decirte algo, Dios no está solo para escucharnos a nosotros, nosotros estamos sobre todo para escucharlo a Él. Así que esta es la buena oportunidad, ¿sabe? En esta tarde, en esta noche ya... Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.